Hablemos claro. No es rencor ni odio lo que nos guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. Los que hicieron este hecho tenebroso y macabro tienen un solo nombre. Son asesinos repudiados por el pueblo entero. Néstor Kirchner. Bueno, seguimos en De Regreso Octubre, 9:30 en punto. Y hacía rato no teníamos una visita en el piso. Y hoy hemos tenido. Refrescamos los medios de comunicación. Dale, por si acaso. Teléfono. Es en Twitter, JP Vita Matanza. En Facebook, JP Vita La Matanza. Y en el teléfono, el 4443-6858. Y te voy a decir, Maurito. Bueno, tenemos con nosotros a Mariana Pérez, hija de Félix Jorge Pérez Martínez, compañero desaparecido. Ahora nos vas a contar. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, lo que quería decir, Maurito, es que hoy este fue un programa. Hemos pasado todas las tapas de los diarios de esa época, de Clarín y algunos del interior. Y ya tuvimos que cortar un momento porque decíamos que nos estaba agarrando esta angustia, ¿no? Y ahora completamos con una entrevista pesada. Hacía rato pesada, digo, por la carga emotiva. Que seguramente ya hemos tenido tu vieja acá también en alguna oportunidad. Y ella desde un lado más activo desde la militancia, vos eras muy chica. Pero bueno, siempre te pone como la piel de gallina. Nos decías un poco afuera del aire que vos tenés recuerdo de tu viejo. ¿Cuándo se va tu viejo? No de tu vida, sino en el año, ¿en qué fecha? ¿Cuándo se lo llevan? Sí. El 29 de abril de 1977. Una semana antes se habían llevado al hermano menor, a mi tío, Coco, y a su compañera, Georgina. Georgina tenía 21 años, Coco 23. Vivían en González Catán, estaban militando allá. Mm. Y a la semana lo vienen a buscar a mi viejo. ¿Cuántos años tu viejo? 29. Sí. Muy demasiado joven. 29, es la generación diezmada que siempre hablaba Kirchner. Sí. Y bueno, ¿Qué recuerdo tenés vos, Mariana, como de tu viejo? O sea, porque eras muy chiquita, pero algún recuerdo tiene que darte de tu viejo. Sí, sí, yo de hecho tenía 4 años y medio, casi 5, cuando se lo llevaron. Muchos recuerdos. Mi viejo trabajaba de noche en el centro de cómputos del Banco Provincia, Casa Central. Entonces, durante la tarde era quien me cuidaba. Mi vieja laburaba y él me cuidaba a mí. A ver, recuerdos de juegos con mi viejo, los indios y los españoles. Eso lo leí en una carta. Sí. Que la tenemos acá. Me lo pasaste, sí. Claro, era. Con mi viejo jugábamos, él compraba soldaditos e indiecitos de plástico, entonces desde mi pieza yo era el ejército de indios y él de españoles. Y siempre ganaba yo. Porque en nuestros juegos siempre ganaban los indios. Claro. Qué gana de cambiar la historia, ¿no? Qué bueno. Escuchar a desalambrar que la tierra es tuya, mía y de aquel, que después de grande supe que era de Biglietti, pero en ese momento la cantaba solita y de memoria. La de la vuelta de obligado, que la cantó Teresa el día que Cristina inauguró el monumento. Uh-huh. Ah, 90 Murken, Mancilla los mata. Yo la cantaba en el jardín, porque eran canciones que compartía con él. Leer historia precolombina, porque él estudiaba historia. Aprender los nombres de los incas. Nada, esos eran los recuerdos con mi papá. Sí, sí, sí. ¿Y vos estuviste presente cuando se lo llevaron? No, porque a partir de que se llevan a mi tío, mi viejo medio deciden, por una cuestión de seguridad, mi papá ya no estaba militando orgánicamente, pero sí militaba sindicalmente en su trabajo, era delegado. Esa noche, primero se lo llevan de su trabajo, y esto es todo un tema, porque se lo llevan de su trabajo a 1:30 a.m, entra un grupo de tareas. ¿En qué lugar físico trabajaba tú? En la Casa Central del Banco Provincia en Capital. Ahí en San Martín. Exactamente. En pleno centro, claro. Sí. Cuentan sus compañeros que tuvieron que cortar la luz de todo el edificio. Es un edificio que tiene casi una manzana. Sí. ¿En esa operación solo chuparon a tu mi viejo? Sí. Con complicidad de la gente del Banco Provincia. Claro. En el Banco Provincia funcionaba una especie de sede interna. ¿Sí? Lo fueron a buscar, estaban sus compañeros lo defendieron. Y nada, quedaron absolutamente, consternados con eso. Se lo llevan y quiero contar algo que tiene que ver con lo que está pasando en las últimas semanas en este país. mi mamá y mi abuela emprenden la búsqueda, como todo el mundo, y llegan a un cura que se llama Graceli. Graceli. Graceli les va pasando información en las visitas que le hacen mi mamá y mi abuela, por la que pide plata. ¿Sí? En aquella época. Sí. Sí. Y les va pasando información y entonces les cuenta que sí, que él lo tenía en la lista, que sabía que era inocente, pero que le estaba costando demostrarlo porque no quería colaborar. ¿Una lista de qué lo tenía? No sabemos, porque la iglesia no sabía nada. Yo te tengo que recordar sí, que la iglesia no sabía nada del tema. Entonces no sabemos de qué lista está hablando Graceli. Insisto, pedía plata para dar esta información. Graceli es un actual sacerdote de la iglesia católica. Hasta que en una de las visitas, bueno, perdón, en las últimas visitas les dicen que finalmente lo van a largar para la Navidad, que le compren ropa porque de estaba 1977, que le compren ropa porque estaba más flaco. Y en la última visita lo que les informa es que ya no lo tenía más en la lista. Entonces, que o se había muerto o había pasado a una unidad del interior del país. Y esto fue lo último. Yo asisto al Juzgado Federal de La Plata, donde se están llevando adelante los juicios por la verdad, estos juicios anteriores al kirchnerismo, y encuentro, y nos informamos que Graceli tenía un fichero enorme con todos los desaparecidos. Y estaba la ficha de mis tíos. Exactamente. ¿Tanto tu hijo como y tus tíos también? Mis tíos. En realidad, es muy loco. La ficha de mi papá no estaba. Estaba la de mis tíos, porque de esas entrevistas mi abuela iba a preguntar por sus dos hijos. Claro. Pero bueno, no sabemos para qué tenía esa ficha, porque como no sabía nada y solamente era un colaborador de la iglesia que quería contener a los familiares, es medio extraño. Sí. Pero las tenía. ¿Y ahora en qué está la causa de tu viejo? Estamos definiendo familiarmente, mucho con, digamos, más que definiendo, mi mamá decidió, ustedes la conocen, sí, iniciar la querella por la causa de Campo de Mayo, porque tenemos algunas informaciones que aparentemente podría haber estado allí. Sí. A ver, yo hace poquito leí que en el Banco Provincias hizo un acto donde se quitaron, se bajaron los cuadros, no se quitaron, se bajaron los cuadros de directivos. Sí. Involucrados en la época del proceso. Sí. ¿Eso tiene que ver algo con la desaparición de tu viejo? ¿Eran esos directivos? Porque hace poquito se bajaron los cuadros de directivos de presidentes del Banco Provincia en la época del proceso. La verdad es que yo no podría afirmar con certeza. Yo soy abogada, entonces no podría. Lo que sí te puedo contar es que a mi viejo se lo llevan básicamente por su actividad de delegado sindical, que el Banco Provincia lo considera rápidamente en situación de abandono de tareas. Y lo despide. Claro. O sea, no solamente abandono tenía de tareas. La caradurez de ser los delatores, entregadores, y hacer ser cómplices para cortar la luz, entrar, sacarlo, chuparlo, como se dice, como se dice. Sí, sí. Sino que también hicieron lo posible para desprenderse de él legalmente. Sí, claro. Para que no fuera más un empleado del Banco Provincia estando detenido o desaparecido. Sí, claro, por supuesto. Contabas, Mariana, un poco que si bien lo chupan por la actividad sindical, él también militaba. Sí, él militó acá en Matanza. ¿En la JP? ¿En qué organización estaba? Mi viejo empieza a militar a partir de su cercanía con la iglesia Santa Juana de Arco de Ciudadela. Se juntaban ahí a ayudar al cura. Él era de Ciudadela. Luego, a partir de que conoce amigos y demás, terminan militando en Montoneros, en el barrio Las Antenas. Acá, Lomas del Mirador. Claro, de Villa Insuperable. Villa Insuperable, perdón. Villa Insuperable, sí. También quiero contar que mi mamá era su compañera y militaba con él. Y las veces que yo la he visto a mi vieja quebrada de angustia, mi vieja siempre dice que además de todo no se perdona que se llevaron a gente del barrio, que trabajaba con esos jóvenes. Sí. Esto como que es algo que todavía hasta ella se lo cuestiona, ¿no? Sí. Y se llevaron a la mayoría de los compañeros de acá de Matanza. ¿Y cómo es un 24 para vos? Porque por eso uno de los motivos que yo buscaba, digo, el 24 no se queda en el 24, vamos a la plaza. Ahora podemos ir con otros ánimos que hace, no sé, un par de años atrás que se iba a ir una marcha básicamente de angustia, de bronca. Más allá que todavía hay angustia, bronca, no se perdona, no se olvida, pero a ver, hoy es como que hay otros aires. ¿Es otro 24? En realidad te voy a doblar la pregunta. ¿Cómo eran mis 24 y cómo son a partir del 2004 bien, mis 24? Y tu 29 de abril también me imagino que debe ser otra fecha. Sí, claramente. Fue la, el, en realidad la el 28 a la noche fue la, la digamos, la última noche. Correcto. Sí, claramente. Aparte, porque a mí no se me dijo la verdad al principio. Se me dijo que se había ido a trabajar a Mar del Plata. Ahora no vas a contar eso. Claro. Bueno, pero, es todo un temita. Un poco como... ¿Cómo lo vivís entonces? ¿Cómo eran los 24 sí. hasta el 2004? Sí. Los 24 hasta el 2004 eran sensaciones de clandestinidad, eran las lágrimas de mi abuela paterna con el pañuelo, eran la sensación de que estábamos solos, claro, que estábamos marcados, que éramos los familiares de los que estuvieron en la joda, éramos la contracara de la teoría de los dos demonios, claro, y nadie nos quería escuchar, o la, por lo menos en términos de masividad social, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Éramos los que sosteníamos luchas como, por ejemplo, la de Cutralcó y Plaza Huíncul, y... ¿Dónde nace el movimiento piquetero? Éramos los únicos que entendíamos, éramos los que nos emocionábamos con cabezas, éramos muy pocos. Éramos muy pocos compartiendo el espacio del 24 de marzo con movimientos de izquierda, y esto hay que decirlo, movimientos de izquierda que quizás era el único espacio donde se podían manifestar públicamente en la Plaza de Mayo. Bien. Y fundamentalmente eran paranoias, eran mirar para todos lados, era mi abuela sacándose el pañuelo cuando bajaba en la estación Perú en el subte para volver a Ciudadela, era no contarle a nadie que íbamos a la plaza. Mucho tiempo. Era no contarle al noviecito de la adolescencia que eras hija de desaparecido porque no te iba a querer. Era tener ganas de que pase mucho, mucho tiempo entre el 76. Yo perdonen, ¿no? Voy a contar algo muy íntimo, sí, pero yo fantaseaba con que no estuviéramos viviendo, por ejemplo, en el 86. Pues yo decía, hace poquito que pasó. Claro. Yo quiero que pase el tiempo porque no quiero que nos vengan a buscar otra vez. Esto era. Y además estamos pensando en ese momento estaban todos los genocidas libres en el momento que vos pensabas eso. Los genocidas libres, una sociedad que no tenía ganas de hacerse cargo, ni siquiera de hacerse preguntas. Sí, por supuesto. Que no aceptaba ser interpelada porque estaba muy ocupada yéndose a Miami o comprando la heladera en cuotas. Éramos eso. ¿Sabés qué éramos? Éramos León Gieco. Claro. Básicamente. Invisibles. Invisibles. Básicamente invisibles para lo que eran los medios de comunicación.